viajaba pa' mi pueblo recordando las personas y paisajes del ayer. Recuerdos que fueron de mi niñez, las travesuras propias de esos años, y hasta mi alma se moría de sed por caminar las calles de mi barrio. Y hasta mi alma se moría de sed por caminar las calles de mi barrio. Llegué de noche y salí bien temprano con el deseo de ver y saludar la gente que reunida en el mercado tomando un tinto y echan a conversar. Y con nostalgia ellos me contaron, se cayó la ceiba el puerto Arenal. Y con nostalgia ellos me contaron, se cayó la ceiba el puerto Arenal. Yo sentí nostalgia y por dentro lloré, salí cabizbajo, triste y pensativo. Tantas ilusiones con las que llegué, y ese trago amargo acababa conmigo. Tantas ilusiones con las que llegué, y ese trago amargo acababa conmigo. Supe del pozo de la carretera, el que calmó la sed de nuestro pueblo. En la agonía en que vive la ceja, la marianera solo es un recuerdo. Y que don M no quiere salir de los grandes playones de mi pueblo. Y así supe la tristeza que mi tierra va llevando en sus entrañas con el tiempo. Por sus calles ya no anda Teresa Leiva, Juan Peralta, ni el ilustre Luis Roberto. Por sus calles ya no anda Teresa Leiva, Juan Peralta, ni el ilustre Luis Roberto. Jorge Eliezer Pineda, Isabel Ariza, en la vitrina comercial. Fabián, Cuco y Andrés, mis sobrinos. Para calmar aquel mar de tormento, formé de inmediato un gran parrandón con Lito Soto y con Alfonso López, los cuentos buenos que hizo Toño León. Pero no pude, me tuve que ir, sentí nostalgia, sentí decepción. Pero no pude, me tuve que ir, sentí nostalgia, sentí decepción. Llegué de noche y salí bien temprano con el deseo de ver y saludar la gente que reunida en el mercado toman un tinto, echan a conversar. Y con nostalgia ellos me contaron, se cayó la ceiba el puerto Arenal. Yo sentí nostalgia y por dentro lloré, salí cabizbajo, triste y pensativo. Tantas ilusiones con las que llegué, y ese trago amargo acababa conmigo. Tantas ilusiones con las que llegué, y ese trago amargo acababa conmigo. Tantas ilusiones con las que llegué, ese trago amargo acababa conmigo. Supe del pozo de la carretera, el que calmó la sed de nuestro pueblo. En la agonía en que vive la ceja, la marianera solo es un recuerdo. Y que don M no quiere salir de los grandes playones de mi pueblo. Cuánto sufre Chimichagua tan querida, en tus lares pase lo mejor el tiempo. Ahí te dejo la mitad de mi alma herida y un adiós de despedida con mis versos. Ahí te dejo la mitad de mi alma herida y un adiós de despedida con mis versos. Para mi colega Alexander Indaburo, ejemplo de nobleza.